mañana al despertar romperé con la rutina y en la acción individual. Con el pecho como piedra echado por la destrucción. Con el pecho como piedra. Con el pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad, por la destrucción de cualquier sociedad, por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Mañana al despertar romperé con mi rutina y en la acción individual. Mañana al despertar romperé con mi rutina y en la acción individual. Con el pecho como piedra hinchado por la destrucción. Con el pecho como piedra. Con el pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad, por la destrucción de esta y de cualquier sociedad, por la destrucción de cualquier sociedad. Mañana al despertar romperé con la rutina y en la acción individual. Mañana al despertar romperé con la rutina y en la acción individual.